llega Américo. Fino. Hola, hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Qué alegría! Qué... Bueno, acá en feriado, ¿eh? ¿Cómo ¡qué están? Sorpresa! Se vino desde Cañuelo. Sí. Hoy llegó rápido, ¿no? Rapidísimo, que bien se andan los fines de semana, ¿no? Sí, los, claro, los feriados, por supuesto. Sí. ¿En qué vino? Vino rapidísimo. ¿En qué vino? En el auto, sí. Sí, pero ¿en cuál? En el Rambler. En el Rambler. ¿Se trajo el Rambler? Sí. Aprovecho porque vengo a velocidad crucero. Ajá. No gasta tanto. ¿Te diste cuenta que es mesa de hombre se sienta más relajado, ¿no? Está, sí. Ah, cierto. ¿Cómo no, cómo no, no se dio cuenta que no estaba Carla? No sea no así. No está Carla, no está Gaby. Es verdad, bueno. Tiene desabrochado el botón de arriba de la camisa. Bueno, como ustedes saben, Américo, mándale un beso a Zulema, su mamá Zulema. Decía, bueno, yo, supongo que la gente ya sabe, Américo es un investigador musical. Él anda revisando viejas temas de la década del 60 y 70. La música beat, la música pop de aquellos años. Sí. Trabaja para el Ministerio de Cultura, pasatista. Pasatista, ¿no? Sí, es un investigador que trabaja para el Ministerio de Cultura. Y ahora para el Ministerio. ¿Conoció la Ballena Azul? Sí, sí. Ah, fui. ¿Estuvo? Fue invitado, sí, muy bien. De estuvo, afuera la con, o sea, ¿cómo? Estuvo con. Estuve en planta baja y vi la panza. Estuvo digamos, con la ministra Parodi. De la Ballena, la es impresionante. Bueno, no, porque había función y no. No había entrado. No dejaban entrar porque ya había empezado. Claro, y no hay... había entrado. Yeah. Pero usted no tiene acceso a entradas por ser del. No, y fui 2 horas antes, inclusive, y no. Ya no había. Bueno, y Américo descubre que de aquellas viejas canciones, que con esas letras sí. Que por ahí eran banales, medio sonsas, así, superficiales, sí. Encuentra que hablaban de temas que hoy son de una actualidad muy, a veces, trágica. Claro, toman un significado. O de una importancia realmente superlativa, ¿no? Sí, sí, muy sorprendente a veces, ¿no? ¿Qué nos trajo para hoy, Américo? Un tema hoy. Después le voy a contar qué tema es, pero antes tengo una historia que contarles que tiene que ver. Pero con bueno, con tiene que ver la historia. Igual hoy es feriado, entonces es una cosa más relajada. Bueno, ok. ¿Eh? Dele, si tiene que ver la anécdota, tiene que ver con lo que vamos a hablar. Bueno, dele. Pues esta es una historia que comienza como comienzan las historias de misterio, ¿no? En general. Ajá. Con un escritor golpeando el teclado de su Underwood. Ajá. ¿No? En este caso soy yo y mi Underwood. En una noche tormentosa y fría. Ajá. En un pueblo tranquilo, en este caso Cañuelas. Sí, cierra todo bien. El escritor en la noche cerrada chupa su pipa con dulce de leche. ¿Cómo chupa no, una pipa con dulce de leche? ¿Usted tiene una pipa? Sí, es de dulce de leche. Bueno, ¿le pone dulce de leche adentro? No, ya viene así. ¿Es una golosina? Sí, pero en una forma de pipa. Bueno, déjelo para otro momento. Dulce de leche. Déjelo para otro momento. Entonces, bueno, mientras le da los trazos finales a su última creación literaria, una novela que va a estremecer al mundo por su contenido terrorífico. Wow. ¿Qué es su novela? Es ya, mi novela. Pues ya sabe que lo va a estremecer al mundo. Yo creo que sí. Bueno, y entonces. La historia es así: hay un profesor, es un físico, pelado. Bueno, que no hace. Pero... Que. Está bien. Que investiga la electricidad. Sí, hace experimentos ahora, raros. Ahí, sí. Hace experimentos con electricidad. Sí, pero con su propio cuerpo. Ah, Opa. Se pone electricidad. Uy. Se pone pilas. ¿Cómo se pone pilas? Se enchufa el cerebro la batería. ¿Cómo se pone? Hace experimentos, ¿no? No pregunto, me ¿cómo se lo pone enchufa? Pilas. Y lo y la con batería. Electrodos. ¿Qué, como con los bornes? Con los bornes se le enchufa el cerebro a una batería de auto. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué valiente! Y en ese caso arranca el cerebro. ¿Cómo es? Por eso solo experimento. Hasta que un día, por un error que se veía venir. ¡Ay! Que se veía. Siempre se veía roto. Y se ve venir en un momento algo. Se arriesgaba demasiado. Ah, y sí, es muy arriesgado lo que dice el científico. Bueno, por un error, justamente hay un cortocircuito. Ajá. Y él se convierte en un dínamo humano. Él tiene electricidad, se convierte en un dínamo humano. Dínamo humano, genera electricidad. Genera electricidad. Al principio no le pasa nada. Está bien. Se enchufa la luz de la bicicleta. ¿No? Ah, él empieza a usar su energía. Claro, eléctrica. Carga el celular con el dedo. Ah. ¡Mire usted! Hace andar el Scalectric. Claro. Pues jugaba el Scalectric también. El científico. Sí, hace andar la radio. Todo. Claro, hace andar cosas eléctricas. Tiene bajo voltaje, ¿no? Es de 12 voltios. Claro, de verdad, todas cosas de 12, no, el calec, claro, el celular. ¿Un televisor no? No te funciona. No, todo transformador, digamos. Bueno, todas cosas... De bajo voltaje. De bajo voltaje, pero un día, de lluvia, sí, pasa cerca de unos cables de alta tensión. ¡Ah, qué mala suerte! En bicicleta y sosteniendo un paraguas. ¿Iba en bici con paraguas? Con un paraguas de punta metálica, ¿no? Sí. Hay una descarga. ¡Ay! Y el profesor Dinamo se convierte en una central hidroeléctrica él mismo. ¡No! ¡No! Sí. ¡Ah! Ahí sube sí, muchísimo. Miles de voltios. ¡Miles! ¡Claro! Trifásico. ¡Miles de voltios! Trifásica, sí. Sí, corren por sus venas que prácticamente son cables humanos. ¡Uy! Es un... claro, respirar con ese voltaje. Wow. ¿Y? Bueno, por otro lado, en alta mar, en medio de la noche, un sí, barco pesquero durante una tormenta terrible pesca un mejillón enorme. Espere. Si no, copa... por es lado, otra cosa. Tengo, por un lado tengo el profesor que se convirtió en una usina eléctrica. Sí, sí. Por otro lado, hay un barco que pesca un mejillón. En otro plano de la historia, está bien. Ah, pero no, otra... todavía no tiene nada que ver. No. Después se junta, capaz. Vamos a otro lado. Okay. Claro, es otra escena. No. Un mejillón gigante. Un mejillón enorme. Lo suben al barco. ¿Enorme como? ¿Así o así? Sí, así. ¿Así como? Lo suben al barco. ¿Hasta el techo? Sí. Grande, enorme. O sea. Gigante, no grande. Sí, algo que sorprenda, no. Gigante. Lo suben al barco y todos están felices porque el mejillón significa varias toneladas de mejillón en lata, imagínense lo que era. Claro. Está bien. ¿Y? Pero el capitán dice, suelten al maldito mejillón. Suelten al maldito mejillón. Esa bestia puede significar la perdición de nuestra nave. No. Dice el capitán. Oh, qué raro. Los marineros se amotinan. Claro. ¿Por qué? Porque querían el mejillón. ¿Y porque con el mejillón era una repesca? Claro, pero dicen que con ese mejillón se van a hacer ricos. Claro. Pero el mejillón saca la lengua y hunde el barco de un lengüetazo. ¡Ay! ¡No! Tenía razón el capitán. Tenía razón el capitán. Era la por no darle caso, no hacerle caso al capitán. Por ambicioso. Por algo era capitán. ¿Y? Por otro lado, esto es otra cosa. Pero todo después se junta, ¿no? Después se junta. Vamos a ver, pará, dejalo que desarrolle. Perdón, tenés razón. Por otro lado, a cientos de kilómetros de allí. Sí. En una isla lejana. Es re bueno, así como se hace. Estás en los relatos de la novela. Es cierto, hasta ahora. Da, misterio. Esta a parte cientos es muy de kilómetros de sí, allí. Sí, en una isla lejana. ¿A cientos de kilómetros del mejillón o a cientos de kilómetros del hombre? Sí, del mejillón. En una isla lejana explota un volcán en medio de una noche de tormenta. Un grupo de científicos que está estudiando la erupción ve salir del volcán una especie de dinosaurio gigante. No. ¿De adentro del volcán el dinosaurio? Sí, lanza gigante. Fuego por la boca. Se trata de una especie desconocida hasta el momento, ¿no? Sí, no. No hay evidencia de acá. Sí, está bien, no, pero está bien, es una especie desconocida. O... quizás yo me imaginé igual que era una especie pero de... Pero no es un dragón, es un dinosaurio que lanza fuego por la boca. Exactamente. O es una terrible mutación, quizás. Producto de que en las cercanías de la isla habían hecho pruebas atómicas. Ah. Y anda entre la lava y todo eso. Misterio. Sí. Impresionante. Misterio. Bueno, y ahí estoy. Y ahora me falta ver cómo engancho la historia del profesor Dinamo con el mejillón gigante. Ah, no la enganchó. Con el dinosaurio mutante, todavía no lo sé. Pero no, va a ser imposible enganchar eso, Américo. Mejor haga forma, tres, a ver. No, haga tres tiene al profesor Dínamo, tiene al mejillón gigante y tiene al monstruo del volcán. Monstruo. Pero otro júntelo. Para ¿cómo lo va a juntar? ¿Qué sé yo? Es muy difícil. Bueno, siga unas horas de las historias. En ese problema estoy, ¿no? Usted es el escritor. Bueno, la verdad es que esto no lo estaba escribiendo de noche, sino a las 11 de la mañana en el fondo de la casa del japonés Juan Carlos. ¿Por qué estaba en el fondo de la casa del japonés? Fue un miércoles, me acuerdo. Fue un miércoles porque mamá Zulema tenía reunión del club del cigarrillo. ¿Qué es el club del cigarrillo? ¿Para dejar de fumar? No, se reúnen a fumar todos los miércoles. Fumen distintas marcas, prueban marcas. Prueban si sale alguno nuevo. Le ponen. Los califican, les ponen. Bueno, hacen así, se reúnen. Como una cata. Son como señoras. Es el club del cigarrillo. De la edad de su mamá. Sí, todos del cigarrillo. Se reúnen todos a fumar. Sí. Bueno, sí. ¿Y no quieren dejar ninguna? No. No, así es su divertimento. Es el divertimento al contrario. Espera los miércoles con. Y usted se va, ese día se va de su casa. Yo me voy, sí. Bueno, sigo. Resulta que el japonés nos convocó a su casa, le cuento, ahí viene la razón, para que lo ayudemos a resolver un tema. ¿Qué pasó? Quiere hacer un jardín japonés. el japonés quiere hacer un jardín japonés. Sí, bueno, en el fondo. Bien, yo como son, ¿no? Los jardines que son perfectos. Claro, sí, claro. Todo es de una... Cada piedrita claro. Está pensada, su lugar. ¿Dónde va a estar plantita? ¿No? Sí, un arroyito otra. También. Sí, son preciosos. La caidita, un puentecito. Los bonsáis. De un nivel de detalle increíble. No, increíble. Todo muy pensado, ¿no? Y la energía balanceada. Los bonsáis que... Bueno, él sabe de plantas. Ah, bien. Por eso tiene semillería y cosas de patio. Ah, es verdad, su casa, que la casa que vende semillas y cosas de patio. Exactamente, pero el fondo lo tiene hecho un desastre, la verdad. Ah, mire usted lo gomas que viejas. ¿Gomas viejas? Sí, me he dejado. Pilas de ladrillo roto. ¿Hay mucho fondo así en Cañuelas o no? Sí, hay bastante. Garrafa. Sí, claro, cosas botella, todo va para el fondo. Todo el fondo, cajones, una mesa de pool hecha pomada tiene ahí atrás. Sí, porque Juan Carlos tuvo un bar con pool. Tuvo un bar con pool, Juan Carlos. Con una particularidad, ¿no? ¿Cuál? Él le encargó el cartel a Navarrete el Mono. Sí. Y le dijo, poneme pool con dos O. Claro. Claro. ¿Cómo? Bueno, y apareció Navarrete con el cartel que decía pool con U, con dos O, con K, con dos O. ¿Cómo? ¿Pool? Ah, le escribió con dos O. Con K y todo. Como si fuera con dos O el nombre. Con K y todo junto. Y pasa que con dos O, por ahí que Navarrete pensó que era... Claro, pensó que era una palabra en japonés. Ah, con dos O. No, por favor. Así que se llamó pool con dos O. Así se llamaba el pool con dos O. Pool con dos O. Y fue el único pool que, aunque se escribía con una U, era con dos O. Fíjese. Sí, entero. Increíble, la verdad que lo logró. Bueno, la idea era limpiar el fondo en japonés Juan Carlos para que después él hiciera su jardín japonés. Ah, ustedes tienen que ayudarlo a limpiar. Exactamente, antes que nada tuvimos que dejar que Edison revisara todo con su estetoscopio. ¿Cómo es? Edison es el experto en seguridad animal. Ah, cierto. Sí. Y tenía miedo de que al sacar esos elementos destruyéramos el hábitat de algunas especies. Y obviamente, sí, pero ¿qué especie va a haber bichito ahí? Bicho bolita, bicho que humedad, pueda. Bueno, sí. Así que Edison iba escuchando con su estetoscopio las gomas viejas, las botellas. Ajá. Las pilas de ladrillo, todo, la mesa de pool. Las pilas de ladrillo. Un lavarropas también. ¿Y encontró algo? Sí, y mientras tanto el maestro Funos iba haciendo sus pruebas de destreza auditiva, ¿no? ¿Cómo? No entiendo eso. ¿Cómo ¿No que él es ciego? Sí, claro. El maestro fue ciego. Es Shaolin. Claro, era Shaolin, sí. Sí, qué complicado. Bueno, nos hace golpear un objeto con un palito y con el sonido, adivina qué es. Ustedes golpean y la adivinan. Lo que usted golpea con un palito, él sabe, auditivo. Por cómo suena, sabe qué es. Uno golpea un plato y él le dice una botella. Entonces, uno golpea una pelota y él dice un perro. ¿Cómo un perro? Uno golpea la tapa de lavarropa y dice una batería Tama. La marca y todo se lo dice. Bueno, uno golpea a Navarrete y dice una bolsa de hierba. No pega uno. O sea, nunca no pega. No la pega nunca. Sí, pero ¿para qué se lo hacen? Bueno, pero nosotros le decimos nada porque se enoja si le decimos. Ustedes no le dicen. No, o sea, es Navarrete, no es una bolsa de hierba. No le decimos. Y empieza las patadas cuando se enoja. Claro, mejor. Bueno, estábamos en eso cuando Edison viene. Nos pide que lo llamemos al japonés para escuchar sus conclusiones. Sí. Edison estaba con su traje aislante para no contaminar la zona. Y nos lee una lista que tenía, ¿no? Sí. Y dice... En ladrillos, rana flaca bonaerense. Encontró que había una ranita. Rana flaca bonaerense, sí. En gomas, lagartija resbalosa bonaerense. Mirá. Sí. Él no usa verbo ni nada, ¿no? En lavarropas, sí. Arañas bonaerenses pata larga. Sí. En cajones de soda, sapo verdecito bonaerense. Pero no son especies. Pues claro, es el que araña. Sabe, no sabe nada. En mesa de pool, ratón rápido bonaerense. Ratón rápido bonaerense, no hay ninguna especie de nada. No, como es autodidacta él. Claro, tiene bueno, sus propios autodidacta, que lea. Tiene sus propios nombres científicos. Bueno, está bien. Una vez descubrió un cascarudo negro y gordito que nunca había visto y le puso cascarudo edisoniensis gordo. Él le pone su nombre. Bueno, el asunto es que no le dio la autorización a Juan Carlos para levantar todas las cosas tiradas para hacer... ¿No lo autorizó a limpiar el fondo? No, ¿y entonces? ¿Y por qué? Porque había una rana y había muchas especies. Dos arañas de pata larga. Pero había araña. Pero el problema con Juan Carlos es que se deprime. Japonés, ¿no? Ajá. Tiene un temperamento binario, el japonés. ¿Cómo binario? O está furioso o está melancólico. Tiene dos binarios, sí. ¿Contento no está? No, en el medio no tiene nada él. O furioso o melancólico. O melancólico. Bueno, el japonés es medio así. El africano dice que tenemos que hacerlo peronista, para ver si aprende a tener una tercera posición. Puede ser. Bueno, pero el japonés ya es bastante peronista él, ¿eh? El japonés Juan Carlos es bastante peronista. Sí. Y lo mismo tiene ese carácter arruinado igual. Ajá. Bueno, así que lo dejamos a Juan Carlos deprimido. Sí. Y nos fuimos para mi casa. Ya eran como las 5 de la tarde. Sí, sí, sí, estuvieron todo el día ahí sin hacer 6 horas sin nada. Bueno, ellos pidieron que convocáramos asamblea extraordinaria. ¿Para qué? Para apretar a Edison. Para que le diera la autorización al japonés. Ah, para que, para que lo dejara limpiar. Sí, pero al final la casa es de él. El tema que trajo tiene que ver con todo esto, ¿no? Américo, es la anécdota larga. Y bueno, mientras mamá nos preparaba la leche con galletitas, sí, y nosotros nos preparamos para una larga discusión filosófica con Edison. Ajá. Respecto de los derechos del animal, los derechos humanos, sí, y derecho a la propiedad también. Ah, eso sí, claro. Me puse a pensar, ¿por qué no traía una canción ya que es feriado? Una canción que a mí me gusta mucho, que canto con mamá, que todos conocemos, que hace mucho que no la ponemos. Sí. ¿Cuál es? Una de Luisito Aguilé. ¿De Luis Aguilé? Sí. ¿Y qué canción es? Juanita Banana. Pero escúcheme, ¿qué que tiene encanta, que ver Juanita? Encanta, ¿por qué me cuenta toda esta anécdota complicada y extensa? Ni hablemos del mejillón gigante. No tiene que ver con... Bueno, es una fruta. Sí, no voy a hablar de... Sí, sí. Y aparte, es parte de la naturaleza también. Juanita también es exótica, parece quizás una especie perdida, la encuentran en la selva. Hablo mucho de especies en extinción y exóticas, el mejillón gigante. Sí, además el mejillón gigante puede ser como un elemento fálico, como banana, Juanita Banana, ¿no? También. Ah, de eso yo no había pensado. Ah, mirá, tampoco. Más psicológica la aplicación de la ley. Es más freudiano. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, Américo, ¿trajo Juanita Banana? Sí, sí, traje Juanita Banana. ¿Tenés el disco ahí, chiquito? Trajo el Don Play. Muchísimas gracias, Américo. Vamos a gracias a ustedes. Sí. Juanita Banana. Que saludos allá a los muchachos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía... De 2 a 5, por la radio pública.